Juani no ha llegado todavía. Ahora, ahí llegó Juani. ¿Qué tal? Qué alegría encontrarlo. ¿Qué ¿cómo va? Viniendo para acá, pasó algo que no pasaba normalmente, que es escuchar la apertura, el single. La apertura, el single de apertura. Y tuve la alegría de ver a mi nena de un año bailando la apertura del single. Ajá, claro. Muy bien. Con las manitas, fue lindo. Armaron la coreografía a sus hijos, por ejemplo, con esta música. Catarina hacía un baile así como de rapero o de hip hopero. Iba así con la manita así, así subiendo y bajando con el codo fijo. Ese era el baile. Está bueno porque es el baile del jingle. Claro, está. Y de paso fortalece. Sí, mucha precaución, además, bueno, además la niebla, también el piso, digamos, el asfalto resbaladizo y todo eso. Es un horror para trabajar, para salir. Para todo. Casi que para todos, sí. Comisario Ramón Ríos. Ramón Ríos, de la comisaría 29ª, de acá de Villa Gornadales. 10:15 de la noche, en calle San Martín, de acá de Villa Gornadales, antes de llegar a la circunvalación. En ingreso, el llamado que un camión jaula había colisionado con una motocicleta. Así que fuimos al lugar, efectivamente contratamos que tres cuerpos ya estaban fallecidos, un menor de 14, otro de 16 y una chica de 16. En el acto, aparentemente murieron en el acto porque ya estaban sin signos vitales cuando llegamos nosotros. Ahora va a volver a Santa Fe. No tiene por qué jugar mal la Argentina, pero puede llegar a ser complicado el partido. ¿Y ahora qué va a pasar, digamos, ante las dificultades del partido? ¿Cómo va a reaccionar la hinchada? Y qué sé yo, y como siempre, Juan, y repudiando si pierde, diciendo que es la mejor si gana. Tiene toda la razón, y toda la razón de decirlo con cierto desprecio a esa actitud, porque realmente las hinchadas de fútbol son de las cosas más estúpidas y más despreciables que existen. Es fácilmente controlable la hinchada de fútbol. Realmente es una hinchada, masa homogénea. Sí, y hay medio amorfa y medio, sí, y medio caliente de sentido. Estúpida. Sí. Vaya a decírselo a los barra bravas, ¿eh? Saben cómo le van a dejar la cara también, amorfamente. Sí, amorfa. Y así le va a quedar. Hace un mes, al principio de la campaña de esta segunda etapa, me fui a Ceres, 40ª fiesta nacional del zapallo. Cosa cuando nosotros decimos estas cosas en Buenos Aires, nos critican. O sea, nos ríen. Agustín Rossi, diputado nacional, candidato a gobernador por el Frente Santa Fe para Todos. En el camino de recorrer la muestra, me paro en un stand que se llamaba Grupo Los 10. Charlo con un chico. Dice, no, mira, nosotros somos 10 productores agropecuarios que nos unimos para hacer una empresa de servicios agropecuarios. Armaron una empresa, primero terminaron dándose servicio a ellos mismos, a su propia unidad productiva, después a terceros. Yo venía muy contento con la conversación, porque decía, mira, valor, incorporación de valor agregado, en origen, genera empleo local. Claro. Y si estamos pensando en armar una fábrica de biocombustible. Digo, espectacular. Ya mucho más, me entusiasmaba mucho más. Digo, nuevamente generación de valor agregado. Uh-huh. El biocombustible te puede servir para abastecerte, autoabastecerte en el lugar, o si no, para venderlo, traerlo a puerto. El flete del líquido es más barato que el flete de los granos. Encima, después del bio, te queda el pele de la soja. Le podés dar alimento a alguna cadena agroalimentaria. Digo, bueno, si van por el lado de los porcinos, vamos a convertir la proteína vegetal en proteína animal. Nuevamente, generación de valor agregado. Yo me imaginaba poniendo frigorífico. Y entonces, se miraba, avanzaba en todo. El intendente al lado mío y me dice, no, pero no te entusiasme tanto. Dice. No lo van a poner acá. Lo van a poner en selva. ¿Por qué? Porque el gobernador de Santiago del Estero, gobierno de Santiago del Estero, tiene un plan de promoción de inversiones donde le devuelve el 30% de capital a las inversiones. A mí, bueno, como gobernador, eso no me pasa. Los gobiernos son como una pila. Tenés que decir dónde pones tu energía. Entonces, Wiener, ¿dónde la puso? La puso en la reforma constitucional y en la reforma tributaria. Yo no las voy a poner ahí. Voy a poner la pila del gobierno, la voy a poner en generar más empleo, en generar trabajo. Creo que siento una voz, un murmullo, un flojito. ¿Qué le pasó a Cuba? Ayer tuve unos problemas gastrointestinales terribles. Terrible. Es por el estrés que me genera, ¿no? Porque es la presión esta que siento de contra el poder establecido acá. Sí, el status quo de Vanina. Exactamente. Acá, ¿no? Bueno, ¿usted quiere romper con el status quo también o no? Sí, yo, digamos, acompañaría en la lucha a Nico, pero dado que le pasa esto cuando, digamos, está para enfrentar, yo no sé si compartir una trinchera con él, particularmente. ¡No! Pero podemos usar el casco como pelela y después espalda contra espalda, no sé. Sí, todo puede ser arrojadizo lo que sale del cuerpo, ¿no? Después, cuando vos escuchás a Wiener decir, con la cultura palías el hambre, digamos, ¿no? Es cierto, bueno, sí, es cierto. Con la música, bueno, está bien, todo, pero después vas, escuchás el puerto de la música y llegás a tu casa y el olor a mierda sigue siendo el mismo, porque no tenés cloaca. Perdón, sáquenle el punto, no, Juani, por estar diciendo de qué noticia tienen que poner en el lunes a la noche. Marina, usted no dirige este concurso, así que usted es... Muy bien, así me gusta. Usted no dirige este concurso. Discúlpeme, me parece que usted es una agravio. Perdedora.